Las 4 y 32 minutos de la tarde, sintonía del cafelito que arranca como cada miércoles hasta ahora. Esta semana sigue, la pasada, bueno, pues no hubo quórum suficiente para llevar la opinión que todos los miércoles, bueno, pues rodea esta mesa y, por supuesto, las peticiones, los mensajes de los oyentes que también son fundamentales en una mesa en la que hoy tomamos café con Paca Río. Buenas tardes, Paca. Hola, buenas tardes. Con Pepe Carrasco. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Con Manolo Sierra. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con Patricia Carrasco. Buenas tardes, buenas Patricia. Tarde. Bueno, pues diferentes temas sobre la mesa. Vamos a comenzar con una alerta que nos hacía llegar un oyente. Con esa sección que denominamos Los pillos nos comen, en honor a nuestro siempre recordado amigo Antonio Moreno. Bueno, pues la última pillería de estos que quieren vivir a cuenta del resto de los trabajadores, bueno, pues utilizan las enfermedades y la buena fe de las personas pues para enriquecerse. Lo cierto es que ya nos han alertado un par de veces. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con la policía local. No hay ninguna denuncia de momento en nuestra localidad, pero sí que alertan a la población a que, e invitan, por supuesto, a que si en algún momento reciben este tipo de llamadas, que ahora comentaré cómo se está llevando a cabo este timo, pues alerten rápidamente, llamen rápidamente a la policía local. Es una campaña en la que dicen llamar desde el centro de salud de la localidad a la que llaman para hacer una campaña de información sobre el ictus. Tengan en cuenta que lo primero que nos dan, y es una manera también de que nos confiemos, nos dan todos los datos nuestros. Nos llaman por nuestro nombre y apellido, con lo cual si alguien llama a nuestro teléfono con nuestro nombre y apellido, lo hacen siempre a los teléfonos fijos, pues yo creo que ya empezamos como a confiar un poco, y más si nos dicen que es del centro de salud, ¿no? El que nos llama, bueno, pues después de avisar que un profesional va a pasar por su domicilio, un profesional del centro de salud va a pasar por su domicilio para dar información al respecto del ictus, bueno, pues entonces concierte una hora con el usuario y cuando se acercan estos individuos, que para nada son del centro de salud ni tienen nada que ver con ningún sistema sanitario, bueno, pues lo que hacen es venderle un colchón terapéutico. Imagino que con el cuento de que para que no le dé un ictus, duerma en este colchón. Bueno, pues es un timo que hemos estado indagando, se ha llevado a cabo en diferentes poblaciones de España, y sí que la policía coincide precisamente en que si detectan este tipo de llamadas, si nos llaman diciéndonos que nos llaman del centro de salud, que hay una campaña de prevención del ictus, tengan en cuenta que se trata de un timo. La policía insiste inmediatamente, pongámonos en contacto con ellos para alertar de este tipo de malas prácticas que, una vez más, bueno, pues vienen a aprovecharse de la buena fe de las personas y quizás del miedo que algunos sustentan. Y de los mayores, porque esto seguro que para los mayores. Vamos a ver, te lo voy a hablar por mi propio. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en familia de nosotros. Nos ha pasado en familia, no es la primera vez. Es la segunda vez. La primera vez los llamaron, intentaron venderle el colchón, y cuando llegaron con el colchón, otro familiar cercano estaba allí y le dijo que había comprado. Y entonces le dijo que era un colchón que le costaba 70 euros. No, 70 euros al mes. 70 euros al mes durante yo no sé cuántos años. Vale 3.000 euros el colchón. Pero que te lo financian con una financiera, no sé si es Cofidio o una de estas, y el colchón se pone pues en cerca de 5.000 euros. ¿Qué pasa? Eso pasó el año pasado, que este año han vuelto a ir a llamarlo cuando esta persona estaba sola, es una persona mayor. ¿Y pagando el colchón todavía? Le dijeron que cómo nos había quedado con él. Ah, porque la anterior vez le dijimos que no nos quedaba, que no se podía quedar con el colchón. Pero, Patricia, imagino que te estaban vendiendo también esta papeleta de decir información, es campaña informativa sobre el ictus. Él no te da respuesta ninguna. Mi familia no te explica lo que es, sino que le han llamado por teléfono y que le han ofrecido esto y que él la ha visto bien y que eran 70 euros. 70 euros no, 70 euros al mes. Y entonces, cuando llegaron cuando trajeron el colchón, que es al momento, tú firmas papeles y al momento lo tienen en lo que está firmando es una financiación. Claro, lo tienen en una furgoneta y te lo traen al momento el colchón. Resulta que había un familiar y le dijo que no, que esto como era, que no. Y él decía, no, pero si son 70 euros. No, que son 70 euros al mes. Entonces resulta que dijo a llamar a la Guardia Civil, que viniera a la Guardia Civil, porque decía que se tenía que quedar colchón sí o sí. Y dijo mi familia, pues voy a llamar a la Guardia Civil, que se presente la Guardia Civil, a ver si me tengo, si se tiene que quedar esta persona con el colchón o no. Y entonces momentáneamente se quitaron del medio y se fueron. ¿Te llevaron el colchón o lo dejaron allí? No, se llevaron el colchón. ¿Qué ha pasado? Que este año, pues han vuelto ahí. Han vuelto. Bueno, pues alertamos a los oyentes y de este tema. Ha vuelto a comprar el colchón. Entonces, ¿qué pasa? Que el colchón no había llegado, porque el colchón no se le han dado ya en el momento. Pero llegó una carta de la financiera diciendo lo que había, los pagos que se tienen que hacer. Entonces, claro, mi familia que recoge la carta y ve, se va para mi otra familia y le dice, oye, ¿esto qué? Y dice, no, que han venido los del colchón. Pero ¿cómo que han venido los del colchón? Que sí, que han estado, él no da explicaciones de ningún tipo, sino que le dijeron que le iban a vender el colchón y que como ya tenían todos los datos bancarios de él, de otros años, más que se dedicaban más que a que firmara la carta y ya está. Y venían con el folleto relleno ya, ¿no? Sí, ya venían hasta con el folleto. Alertamos a la población, nos han avisado ya un par de oyentes de esta situación. Como bien digo, nos hemos puesto en contacto esta mañana con la policía local e insiste en que en el caso de que recibamos alguna llamada en la que se nos informa de una campaña contra el ictus, para prevenir el ictus, y concierten una cita con nosotros, que inmediatamente llamemos a la policía y que tengamos en cuenta de que se trata de un timo, que no firmen nada, que en ningún centro de salud van a ir a tu casa a informarte del ictus y mucho menos a vender tu colchón, así que lo tengan en cuenta. Lo primero que tienen que identificarse, antes que nada, identificarse. Si no se identifican correctamente, pues entonces lo mejor que hacen es pegar un telefonazo a la policía, a la Guardia Civil, es quien haga falta. Lo que pasa que es lo que estamos comentando, ya estamos hartos de granuja y obreros parados, los pillos que nos comen. Manolo, pero es que van a gente mayor. Claro, a gente que no entiende. Por supuesto, si eso. Entonces, van a personas mayores, eso así de claro. Bueno, los oyentes que quieran opinar acerca de este tema o de los que vamos a sacar a la mesa de debate hoy, ya saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp. Si quieren aportar temas de debate, serán bienvenidos también a esta mesa. Ya nos han llegado algunos relacionados con el trabajo, con el tema de las vacaciones, que ya están a la vuelta de la esquina y lo vamos a tratar enseguida. Dejamos este tema sobre la mesa. Estén alertas. De ningún centro de salud nos van a llamar para vendernos un colchón, para concertar una cita en domicilio. Y bueno, pues esta campaña de información del ictus forma parte de este fraude que se está llevando a cabo. Incluso nos han dado el número de teléfono desde el cual llaman estos individuos. Es un número de Madrid, es un 91 144 32 72. Estén alertas si recibimos un número de Madrid con el prefijo 91 y si, bueno, nos llaman por nuestro nombre y apellido diciéndonos, concertando una cita para venir a domicilio. Claro, si te están dando tu nombre y apellido y que te llaman del centro de salud, imagino que muchos caerán, ¿no? Sí, aparte de eso, se tienen que identificar, como ya lo he dicho, y a su vez, ese paciente, si, hombre, esa persona, si es que está dentro, porque si son personas mayores, por lo mismo a lo mejor no caen las criaturas en decir, mire usted, yo no, pero es que le tienen que coincidir muchos datos con los que verdaderamente daría, en este caso, la Seguridad Social, que eso no lo hace jamás nunca. Está muy feo jugar con enfermedades y menos con esto tan serio que es un ictus. Hombre, eso es muy serio. Bueno, pues tema sobre la mesa. Cambiamos de tema. Ya lo comentamos el lunes en el cafelito del lunes, pero es un tema también para esta mesa de debate, porque la pasada semana el municipio de Ubrique sufrió un robo de 19 lámparas LED en distintos puntos de la localidad: Rincón Alto, Ministro Fernández Ordóñez, Calvario y Pinito. Desde el ayuntamiento se ha solicitado la colaboración de los ciudadanos, ya que estos hurtos que han ocasionado unas pérdidas que alcanzan los 1.600 euros, exacto, es algo que nos está costando el dinero a todos los ubriqueños, porque parece que nos pensamos que lo del ayuntamiento no nos toca. Hombre, pero es nuestro también. Es nuestro. Son nuestro, ¿tú? Bueno, pues. Eso es porque no he puesto todavía las flores de Navidad, sino. Hablamos la semana pasada de las flores. La semana que viene se lo pongo. Es una poca vergüenza, mi La gorda. Semana que viene comentaremos lo de las flores, cuando se enciende el alumbrado, lo de los niños, lo de los arbolitos, de la... Vamos a hablar ahora de... Vamos a hablar ahora de esperemos la, que no lo dejen. La iluminación de Navidad. Bueno, pues estemos alerta también, porque esto es un robo que nos hacen a todos los ubriqueños. Si vemos movimientos extraños en farolas de nuestra localidad, hemos apostado hace años por la eficiencia energética, por el la apuesta al medio ambiente, por energías más limpias, como es la tecnología LED, y valen un dinero. Ahorra también, ¿no? No es una bombilla de un euro, no, es una bombilla que vale bastante. Ya decimos que estos hurtos alcanzan ya hasta la fecha un total de 1.600 euros que se ha metido en el bolsillo un canalla, ¿no? Como dice Manolo, ¿no? Porque yo digo un pillo. Hay otro tema que se está hablando esta tarde en el telediario, que con los contactos estos de por medición de internet, ¿no? Quedas con una persona y quedas en un sitio, vas a una cita, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, que no se puede quedar o que queden en un sitio abierto, en un sitio a mucha gente, porque ya vio varias violaciones a cuenta de quedar chavalas con gente en un sitio y la han cogido. Cuando han llegado desde las redes sociales, claro, han estado allí dos o tres, pues claro, no sé hasta qué punto se tiene suficiente confianza para quedar con el primero que te llame por teléfono. No, el valor que hay que tener para ir con una persona que no conozco. Si lo hacen, al menos déjenlo dicho a una tercera persona. La última muchachita que la ha pasado, le mandó a la madre la ubicación donde estaba y han ido allí, no hay nadie. El hombre se ha deshuesado el coche, él ha limpiado todo. Sí, eso es. Eso y así no está tampoco el tío también está desaparecido. Hay muchas citas así por mediación de internet. A mí me han mandado otra y no iba. ¿Qué llama? El otro día. Lo has dicho en el Cristina y dice, no, en el Cristina no. Y me invita de camino. Bueno, que no hay que ir con nadie en Rezaí. Nos dice un oyente, otro año más los trabajadores nos quedamos sin vacaciones. Aún nos deben 5 días para terminar las vacaciones del año. Si llegan estas fechas en las que nos reunimos con familiares, en las que los niños están de vacaciones y se encuentran de nuevo con abuelos y familiares, bueno, pues tenemos que echar mano de las guarderías o ludotecas porque sus papás tienen que trabajar casi todos los días. Dice que es injusto que todos los petaqueros nos tengamos que ver, dice este oyente, siempre de esta manera. Se queja en lo que a las vacaciones de Navidad se refiere, que no coinciden con las vacaciones escolares, que ya mismo los escolares cogen vacaciones, y los papis pues siguen trabajando, y los niños tienen que ser carne de ludoteca, o bien estar pendiente de los abuelos. Pueden llegar a un acuerdo con los maestros, yo. Hombre, si habla con los maestros y si le vamos a cogerlo tal día. Pero si lo único que tienen vacaciones son los maestros. Los maestros que cogen lo que reivindican lo que reivindican esto, o este oyente en este caso, es que también tengan en cuenta que las vacaciones de Navidad, el gremio de la marroquinería parece ser que no lo ve. Pero yo creo que hay algunas fábricas si dan, porque yo tengo amigas que me han dicho que tienen una semana. Sí, pero no tienen con sus niños. No, tienen desde el 20 al 30 y hasta el 2. Que es la vacación, pero normalmente aquí en Ubrique es que la Navidad es cuando más se vende y cuando más pedidos hay para... Yo creo que nadie tiene vacaciones en Navidad más que los maestros. En Navidad es difícil que en marroquinería tengan vacaciones, no sé que la fábrica... Con amigas mías... No tenga trabajo. Que le dan vacaciones. Porque no tendrá la fábrica trabajo. No, porque la Navidad cae en martes, desde el viernes anterior hasta el día 2. Me han dicho. Y dura hasta el 8. Este año puede ser que le den las vacaciones el día 20. Sí. Hasta el día 2, más o menos el día 2 de enero. Sí. Y bueno, si no lo han pedido después de Reyes. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque son los días que cogen el fin de semana y entonces lo mismo te lo amplian para el fin de Reyes. A lo mejor faltan 2 o 3 días, es decir, que hace como una especie de un puente grande. El miércoles, ¿no? El día 2. Miércoles. El día 2 cae. Día 2 martes. Martes. Sí, porque me ha dicho, trabajo más que miércoles. El 2 de diciembre. Porque me ha dicho mi amiga, trabajo martes. El 2 de diciembre es el lunes, Manolo. Sí, el 2 de diciembre es el lunes. Eso. Pero te coges, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Te cogerán los Reyes. Pero y después las Navidades, el día 22 te darán las vacaciones, hasta después de Reyes, probablemente, que sean los 14 o 15 días que te dan. algunas empresas, todas no, porque habrá coincidido los días de 24 y 31 así, pero normalmente no dan vacaciones. Porque yo sé que me ha dicho, trabajo en una semana, después de 31 no trabajo más que dos días. Bueno, nos dice un oyente, nos comenta un oyente que le hacen ir el jueves y el viernes, el jueves y el viernes después de Navidad, del 25, ¿no? Precisamente al hilo de lo que nos dice este último oyente va encaminado el WhatsApp que nos comentaba esta oyente, ¿no? Que al no disponer de días de vacaciones los niños se sienten como desamparados. Los habrá que sí que puedan echar mano de los abuelos, de los tíos, de los padrinos, pero los hay que no, que tengan que dejarlos en ludotecas, ¿no? Pon tú una ludoteca para Navidad. Estamos hablando que se nos llena la boca siempre. En mi casa tengo una ludoteca para los niños que me las quieran llevar. ¡Uy, para acá! Los maridos que no trabajan también para arriba. Se nos llena la boca hablando de la conciliación, pero luego en la vida real no hay tal conciliación. Parece que a los que son padres les cuesta estar con sus hijos, sobre todo en el periodo de vacaciones, ¿no? Que mira, el día 25 cae en domingo, entonces hacer fiesta lo pasan para el lunes. El día 1 de enero cae en domingo también, me parece que lo pasan para el día 2, ¿sabes? Entonces, pues eso, esa es la movida que hay, que eso lo he dicho ya muchas veces aquí, que eso hay que negociarlo en los convenios, hay que trabajarlo, pero bueno. Cuando tú trabajabas hasta las 12 de la noche, ese día 24, pasabas los paquetes. Tenía hasta que podía, hasta que podía. El convenio ideal sería ese, adaptar a marroquinería, carpintería, albañilería, todo. Al gremio de que hay más trabajadores, que no son los petaqueros. Hablando de lo de los niños, los padres, hablando, el otro día se me acerca una mujer mayor, una señora mayor. Y me dijo... Por cierto, es que hemos errado al dar una fecha que nos están comentando. El día 25 de este año cae en lunes. ¿Lunes? El domingo es 24. Exactamente. Claro. Ha dicho perdón, sí, es que me domingo. Están mandando un oyente y nos estamos 24 liando. 24 y miércoles 25. El día 25 es miércoles. Claro. Y el día 31, o el por día 1 en este caso, también es miércoles. Por eso he dicho yo que darán vacaciones desde el día 20 hasta después de Reyes. Porque así te aprovechan las dos semanas. No dan. Bueno, en la que yo tengo entendido, trabajan el jueves y el viernes. De la semana del 1, creo que trabajan jueves y viernes nada más. El 2 y el 3. El 2 y el 3. Pero es porque, como viene todas las Navidades. El puente de la Inmaculada y todo eso, entonces aprovechan y hacen esos cambios. Mm. Eso es así de claro. Eso es. La idea. No lo están haciendo ya hace muchos años, no ahora. Sí, cambiar días de fiesta por días de fiesta. Entonces, el día de la Inmaculada, o sea, el día de la Inmaculada, el día 6 o el día 5, precisamente te lo cambian y trabajan ese día para compensar por el otro lado. Eso te lo están haciendo hoy en día casi en todas las empresas de aquí de Urique. Bueno, pues esperemos que eso de la conciliación laboral con la familiar no sea una utopía, que por lo que vemos aquí en Ubrique lo tenemos más crudo, por el tema de la marroquinería, por el tema de las horas que hay que echar en las empresas. No, hombre, y quizás también por aquello de que, bueno, pues en esta fecha es cuando la gente quiere estar con la familia. Que aparte cuando eso, también lo que ha dicho Pepe lleva toda la razón del mundo, son fechas muy, en Ubrique muy especiales, son fechas de venta, entonces... Todo eso es lo que miran también los empresarios. Antiguamente era cuando más trabajábamos. Y todavía a las 10 y las 11 y las 12 de la noche. Todavía sigue, por eso digo yo que por eso lo que yo pienso que hacen. Por eso yo pienso que cambian esos días, el día de la hispanidad, o no sé cómo lo llaman, no, la hispanidad no, del día 5. Lo cambian y el día 6 para meterlo después el 26 y 27 ya eso no trabajan. ¿Por qué? Porque como el 26 y el 25 es miércoles, me parece, ¿sabes? Pues el 26 no trabajan ni el 27 y ya está después de Reyes. Bueno, dice un oyente, Jesús, que ellos en su fábrica tienen desde el 20 hasta el día 7 de enero. Esto pasa por trabajar en buenas empresas y no en boliche, lo que dice. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Es que digo, yo lo tengo entendido así. Es que eso es lo que hoy en día más o menos se mueve a nivel de toda la población. Y son unos afortunados, porque estamos hablando, el pobre carpintero No le dan vacaciones. No, vacaciones. Y el autónomo que se despide. El autónomo, ni el que trabaja en un taller de coche, ni el que trabaja en una tienda. Los, ya los bares ya criminales. Los bares, los médicos, tampoco. Los de las tiendas. Dice otro oyente, en este caso otro oyente, que trabajan jueves y viernes de las dos semanas de fiesta. Comentaba. Dice que los cuatro días que nos deben nos los pagan en la nómina de diciembre y en junio se lo volvemos a Hacienda para que nos lo paguen. Bueno, pues entonces dice que es la manera que tienen para jugar con las vacaciones y los días que trabajan. ¿Qué es eso? Bueno, cada fábrica imagino que tiene su norma, pero deberían quizás de unificarla, ¿no? Hombre, claro. Que toda, por eso es lo que tú dices. Todas iguales. Sí, sí. Por eso es lo que hemos dicho aquí. Lo bonito sería eso, de todo un mismo convenio y todo el mundo. Que todo el mundo coge las mismas fechas y no tener que estar así. También para la gente de los bares, para la gente de las tiendas. Y además para la gente. Pero la gente de los bares no pueden coger vacaciones. No, te lo digo, no. Si no, hay la gente que coge vacaciones. Tendrá que ir a los bares y a las tiendas, ¿no? Sino que si cierra todo el mundo tampoco vamos a estar contentos. El comercio viene muy bien que no se trabaje porque la gente está en la calle. Claro. Sí, pero el del comercio tiene que trabajar. Claro, pero digo entonces, que para... El del comercio también protesta, es que el del comercio también tiene hijos, ¿eh? Las dependientes, los camareros tienen hijos y también les gustaría estar en la fecha, que están porque todo el año. Maestro, ya tú cómo estaba dicen los maestros. No, pero es verdad, es que llegando un convenio en condiciones, estando todo el mundo de acuerdo que se puede hacer... Pues eso sería una bendición, las cosas como son, no hay por qué estar que si en una fábrica trabajan, en la otra no, en la otra sí. Yo creo eso, que deben de hablar con las escuelas. Un convenio con los sindicatos, con los empresarios y todo el mundo, de acuerdo, es muy difícil, pero no imposible. No, estoy yo en mi casa, mi marido y yo no estamos de acuerdo nunca, continúa toda esta gente. Pero yo creo que la General Motors... Una vez hemos llegado a acuerdo... La General Motors no le da vacaciones a los empleados. Desde el 22 de junio hasta el 7 de septiembre, hasta el 14 de septiembre, ni le da vacaciones una semana en Semana Santa, ni una semana o dos semanas en Navidad, ni la General Motors que tiene que tener, no sé si existe ya, ¿no? Pero, ¿qué empresario puede hacer eso, que de que tengan tantas vacaciones? Es imposible, eso es como imposible, imposible. Que son una fecha de venta muy buena y entonces no es tan fácil. Nos están comentando varios oyentes, se quejan en este caso de que les obligan a cobrar las vacaciones. Es decir, tienen que trabajar los días de vacaciones a cambio de pagárselas. Okay. Imagino que a no todo el mundo le da gracia que le paguen los días libres y prefiere disfrutar de días libres antes de que tenga cuatro euros en el bolsillo. Por supuesto. Bueno, pues es una cuestión que nos están planteando varios oyentes en este sentido. Nos obligan a cobrar las vacaciones, es lo que nos dicen. Una mala palabra también, ¿no? La palabra obliga es fuerte. Es hasta cierto punto, ¿no? Yo te obligo si tú quieres, si tú no quieres no acepta, no, si puedo no, obligar. No todo, ¿no? No, si no acepta el día siguiente. No se tenga más remedio que porque hay cola para entrar, es otra poca vergüenza, pero vamos. Es que lo que pasa es esto, es que si no quieres, exactamente. Vas a la calle. El día siguiente vas a la calle. Eso es así de claro. Pero bueno, eso es arreglarlo, son los sindicatos. Es lo que yo... ¿Claro? Eso es lo que yo siempre... Yo más arreglado todas esas cosas. El sindicato no arregla nada. Bueno, otra cuestión. Eso yo siempre he dicho, que aquí hay que intentar lubrique de que tanto sindicatos como empresarios como trabajadores vayamos todos a una. No uno por un sitio y otro por otro, ¿no? Y cuando hay una manifestación, hay un convenio, hay lo que sea, pues hay que estar allí, no esperando que se lo muevan a uno. Exactamente. Hemos hablado varias veces, se han quejado varias veces los oyentes de distintos aspectos. Nunca hemos hablado del tema de las vacaciones, que es algo también complicado. Y aquí nos están llegando varias cuestiones relacionadas precisamente con algunas irregularidades que se dan en las empresas a la hora de dar las vacaciones a sus oyentes, que no es que no las den las empresas, es que es una obligación y es un derecho nuestro, que es algo que nos hemos ganado hace años ya. Bueno, pues un oyente dice que este oyente en este caso lida desde el día 20 hasta el día 7 de enero, que sería muy bonito porque suena muy bien esto, pero nos comenta además que en ese periodo de tiempo la empresa nos queda de vacaciones, es que le da de baja, que ya es otra... Pero cotiza. No, eso también. Es otra cuestión que también nos han trasladado muchos oyentes en otros programas, ¿no? Eso también lo hemos comentado. Las vacaciones guión bajas. Que lo cogen, lo dan de baja y hasta el día 7 no le dan de alta. Incluso, eso creo que lo comentamos también la semana pasada, ¿no? Lo he comentado ya muchas veces. ¿Dónde están los sindicatos? Me estaban escribiendo amigas mías que aclaráramos la fecha, que estábamos con la fecha al día, digo, ya la hemos aclarado. Oh, qué poca vergüenza de esto. Bueno, nos están llegando muchos oyentes, muchos mensajes de oyentes relacionados precisamente con este tema de las vacaciones, del cuadrante de las horas extras, que desde el pasado, desde este año es obligatorio anotarlas a hora de entrada y salida las horas extras. Pues en este caso nos dice un oyente que, bueno, pues rellenan un papelito donde ponemos que a la semana echamos 40 horas cuando en realidad estamos echando 51. Dice, si no lo firma, vas a la cola del paro. Claro, y es que eso... ¡Qué injusticia, madre! Yo lo he dicho a Pepe hace un momento, es que si no eso va... ¿Dónde están los sindicatos en este momento? Los enlaces sindicales. Tienen que ser ellos, los enlaces sindicales, los que... Pues los enlaces no se mueven. Mira, las empresas tienen que tener... los trabajadores de acuerdo y digan... Yo no confío en los sindicatos en ninguno. Aquí no entramos ninguno por el área y ya está. Aquí en Ubrique siempre ha habido muy poca unión entre los trabajadores. Ninguna. Yo recuerdo ya hace muchos años... En Comisiones Obreras hubo unas reuniones aquí arriba fue, aquí en la radio ahí al lado. Y la primera reunión me parece que había 30 y tantas personas. La segunda quedamos para hablar dentro de dos lunes o algo así y vinieron 15. Y la tercera vinieron, nada, los 4 o 5 que eran, y se nos acabó. No, y aparte, en cada empresa... Y ya digo, ¿y aquí para qué vamos a venir? Los que tenga, tiene que tener... La misma gente interesada no venía, así que... Cada empresa, depende de los obreros que tenga, tiene que tener unos enlaces. Así es como está legislado. Ahora, que no lo hagan. Manolo, tú te lo pones por lo bonito, pero no es así. No, hay los enlaces y ninguno se parte la cara por un trabajo. No es por lo bonito, pero eso es lo que la ley dice. Ni el sindicato, ni obrera, ni UGT, ni ninguno. Ni los enlaces. Después por detrás tú dices que yo voy a denunciar al dueño porque te va a un WhatsApp peseo. Y por detrás te está diciendo el del sindicato, déjalo, a ver si lo podemos arreglar, sin tiene que haber denuncia. Y dices tú, bueno, lo voy a esperar, espera, ¿qué espera? Hasta que ya te pones negra y explota y te tienes que venir. Eso es lo que hay aquí en Ubrique. Que no tenemos quien mire por nosotros. Unos buenos sindicatos. Y que trabajen por los obreros. Eso no es nuevo. Te lo digo al sindicato en Fucara. Que lo pongan a los dos por delante, que te lo digo como te lo digo a ti. No, si a mí no me tienes que decir, yo no tengo la cabeza. Porque tú dices los buenos enlaces, los enlaces. No, yo no he dicho buenos enlaces. Si hubiera buenos enlaces. Exacto, si hubiera buenos enlaces. Esos son para ellos. Que por los trabajadores. Para que no vayan a la fábrica y tienen lo que les salga de anda. Yo no creo en nada de eso. Yo que, como lo he vivido, pues lo estoy hablando con conocimiento de causa. Punto. Pues yo te digo que yo he tenido los enlaces cuando yo tenía la empresa y esos enlaces se movían, se trabajaban. Sí. Ahora, que hoy en día no se muevan, no trabajen, pues bueno, ese es su problema. Pero un pasillo también tendría estructura, hace perfecto. Yo tenía uno que me decía, escucha, tiene que ir así. Tenía derecho, ¿no? Anda que no. ¿Hombre? Bueno, no sé quién la ha comentado aquí, pero un oyente dice que las grandes firmas no tienen un mes importante, no tienen un mes que sea solamente importante de diciembre, sino que el resto de meses, durante todo el año, son iguales en lo que a productividad se refiere, imagino. Dice, han preferido pagarnos 3 días de nuestras vacaciones antes que darnos los días libres. Una práctica que están comentando muchos oyentes, porque también se quejan por aquí de que les deben aún algunos 5 días de este año y que no los van a coger, que se las van a remunerar, se las van a pagar. Se quejan precisamente de eso, de que prefieren disfrutar de esos días de vacaciones que les quedan por disfrutar, que cobrarlo, porque el dinero al fin y al cabo a veces no suple el estar con la familia. Pero según los estatutos, las vacaciones tienen que ser negociadas con la empresa, ¿eh? Las vacaciones las puedes coger el tiempo cuando la empresa y el trabajador le convengan. Si al trabajador le conviene coger las vacaciones ahora en Navidad y la empresa dice que no puede porque hay mucho trabajo o algo, tienen que negociar algo, que las van a pagar, una forma de negociar. Así que... Pero tú estás trabajando en un sitio y hay mucho trabajo y en ese momento no puedes coger las vacaciones, no vas a cogerla haciéndole falta a ese hombre el trabajo, que siempre hemos echado más horas en estos días. Las vacaciones son negociables, me parece. Sí. Ahora pues coge, hombre, que son dos que trabajan. Igual que ahí, si no cojo las vacaciones en verano, porque la empresa esa en verano tenga mucho trabajo, la tengo que coger en diciembre, por la diciembre. ¿Ya? Así que... Eso es negociable. Y todo el mundo se gustaría coger las vacaciones en verano. Pero... Bueno, también se quejan de que se lamenta también un oyente de no saber nunca con antelación cuándo son las vacaciones, cosa que luego quizás nos perjudica a la hora de planificar nuestra hora de descanso, ¿no? Pero también en las grandes fábricas te lo ponen, ¿eh? Te ponen meses antes. Ya si van vacaciones compartidas, porque ahora como se cierra media fábrica y mediano, te lo dicen con antelación. ¿Qué fecha te toca? Y luego los paneles informativos que hay te ponen las fechas de las vacaciones, pero con mucha antelación, ¿eh? Yo no por ejemplo, yo tendrán unos pedidos bastante bien programados. Claro, no se programa todo por semana. Pedidos que van programadamente. Yo he estado con empresas que hace muchos años, perdón, las vacaciones te las han dicho el día antes, y hay gente que ha tenido un apartamento alquilado y la ha perdido porque le ha dicho, ya no te puede ir, hoy no te puede ir porque acaba de entrar un pedido que tenemos que servirlo para dentro de 3 días. Pero yo te digo que la gran mucha gente que la ha pasado, pone dos semanas antes si hay puente, si no hay puente, el puente de cuándo va, cuándo no va, todo te lo ponen, que lo anuncian así en programa y... Sí. Hay empresas que verdaderamente están muy bien preparadas, muy organizadas y lo hacen. Pero hay otras que no, hay otras que dicen, al menos lo que dice Pepe, que le entra un pedido urgente y entonces dicen, escucha, que hay que hacer pedido y después coger las vacaciones. Ahora mismo no las podéis coger. Y si anulan el pedido, es peor. Estamos hablando el pedido de la firma, ¿no? De cuando han dicho la firma, no tienen trabajo, tienen el mismo trabajo durante todo el año. Estoy hablando nada más... Pues que negocien a primeros de enero, se negocian las vacaciones durante todo el año y ya saben cuándo la van a coger, si pueden coger la unos días en verano, otros días en diciembre... Las que las cogen de primero a mediados y las otras líneas las que cogen de otro a otro. O pues, compartido, uno una vez y otro otra, los trabajadores, ¿no? Sí. Que como por ejemplo, los que trabajan en el ejército, eso no cogen todas las vacaciones juntos. Eso las cogen dos o tres en agosto, otro en julio, porque aquello no se puede quedar solo, por lo mismo una fábrica que las den a 5 años. Yo no te digo que tenga niños y tenga padres y tenga abuelos para recogerlo, que se espabile y perdona, porque los abuelos, en los programas estos del Incerso que se viajan... Tan baratitos, ¿no? Son baratitos, se disfruta un montón, se baila un montón. Durante esa semana a nadie le duele nada, porque yo estaba de viaje ahora. Ay. Y estaba en un sitio donde el hotel estaba súper lleno, todos mayores, por no decir todos éramos viejos, y aquello era toda la tarde, la noche ya empezaba, y el baile empezaba a lo mejor a las 8 o algo así, y hasta las 11 o las 12 horas, y allí nadie se quejaba de nada, y todo el mundo se movía los esqueletos como que una exageración. Así que cuidado que cojan a los padres con tiempo porque se le van a las vacaciones. Mira, me estaba comentando una amiga que en su fábrica se lo dicen un mes antes, la fecha de la vacación. Perfecto. Y me está comentando otra amiga que ella las paga, las firman las nóminas, pero nunca las reciben. Que las pagas estas nunca las reciben. Que no es legal, porque no la van a firmarla. A la hora de la declaración de la renta, ellas van a pagar por esa paga recibida, ¿eh? Eso para que lo consienta. Eso ya es demasiado, ¿no? En las hojillas salariales no me la pague, pero no me haga firmarla. En la olla salarial le pondrán parte de la paga de lo que sea, de Navidad, de lo que sea, te lo pondrán en la misma olla. Eso no pasaba cuando nosotros, ¿eh? Hombre, claro que no, pero hoy en día sí, paga, pero hoy en día te lo meten en la olla. Eso es cara, está todo moderno. Hay empresas que te lo meten en la olla, te dicen, bueno, tú vas a ganar 1.200 euros, pero porque te meto 200 euros de paga. Y eso firma la olla y viene así. Pero porque la cobran todo, la cobran mensualmente. Durante la declaré y la cobran, ¿no? La declaré y la cobran. Que tú la firmas y no te la pagan, eso no es normal. Durante los 12 meses. Dice, voy a leer más mensajes porque no paran de llegar mensajes en referencia a esto, al mundo del tema laboral unido a las vacaciones, máximo cuando las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Un oyente dice que parece que no conozcamos cómo se trabaja en este pueblo. El trabajador no tiene opción de discutir con el empresario cuándo puede coger las vacaciones. por un lado lo que tú comentabas, ¿no? Claro. Que ese acuerdo que previo, trabajador, empresario, de eso sería lo normal, ¿no? De cuándo podemos cogernos las vacaciones. Bueno, que pues, como sabemos cómo se trabaja en este pueblo, que aquí no existe esa opción, que es cuando te las dan. Ya. Y luego se refiere a lo que tú comentabas, Patri, porque dices, oyente, que parece que hablas de una empresa idílica, de una fábrica idílica, que será solo una con poquísimos trabajadores. No. Comenta este oyente que lleva 9 años en una empresa grande y nunca le han dicho las vacaciones con antelación. Pues mira, me acaba de escribir una amiga, vale, y no trabaja en una fábrica grande, y me ha dicho que con un mes, y te di, no voy a decir el nombre de la fábrica donde es, pero yo estaba allí de práctica en esta fábrica y yo me quedé alucinada, porque la verdad es que es todo chapó. Y es una de las fábricas, la fábrica, que hay un montón de fábricas que sí que lo hacen perfectamente, sí, pero hay otras que no. Sus obligaciones a rajatabla, incluido el tema de las vacaciones. Pero sin embargo dice Royente que no es cierto que las grandes empresas nos avisen con tanta antelación. La otra cara de la moneda. Claro que habrá unos cientos. Y es cierto lo que Patri está diciendo, es cierto porque se lo están diciendo, y también es cierto lo que dice la empresa donde no pagan, donde no te dan las vacaciones, todo, es decir, que ahí... Evidentemente el que se queja es el que tiene un problema, el que tiene un problema quizás no se queja, pero también queremos escuchar las opiniones de aquellos que sí que tienen todos sus derechos reconocidos, porque también equilibraría la balanza del debate. Así que también pedimos por favor a aquellas empresas que, como dice Patri, que las hay, que cumplen a rajatabla el convenio, y eso hay muchas ya en Ubrique que lo llevan a rajatabla, pues que no lo digan también. Otro oyente dice que ¿qué podemos esperar de un pueblo que nos hace trabajar el 1 de mayo? El Día del Trabajador, es otra queja que nos envían. Pero el Día del Trabajador, que fiesta, lo cambiaron por otro día, como se han cambiado el día siguiente. Que lo cambiaron por otro día, ¿no? No, cambian. Lo cambiaron por otro día. Quiero decir, el día 1 no es el Día del Trabajador. Que no sé cuál era. Que el viernes siguiente no vaya a trabajar, y desde el viernes. Eso está cambiado por algo, él no me acuerdo. No lo sé. Pero sé que está. Hombre, la verdad es que es un poco... Otra cuestión que no tiene nada que ver con las vacaciones, pero que es otro problema en relación al tema del trabajo. Juan lamenta que hay personas que tienen sus pensiones y están cogiendo trabajos, y esto están haciendo que, bueno, pues los jóvenes no puedan avanzar y haya más paro juvenil, nos dice otro oyente. ¿Cómo? Perdón. Es que no, las tareas que coge la gente mayor, pensionistas que hacen tareas, que están trabajando, que hacen trabajo también, a lo mejor. También es otra cosa, que sabemos cómo se trabaja aquí, siempre está hecho, y además no sabemos si es que esa persona está cualificada para hacer, porque ahora mismo la falta de mano de obra buena. Falta. Están pidiendo oficiales. Yo estuve hablando el otro día con un trabajador y dice que la cuestión de cadena, ¿no? Evita a que no se aprenda. No aprende. Así que ahora mismo las empresas están fartas de oficiales de primera, de que te cogen un bolso, un monedero, cualquier precio. Y ese te la hacen de arriba abajo. Exactamente, te hacen todo. Ahora coge a los chavales que son maravillosos, que saben su trabajo a la perfección, pero solamente a lo mejor. Pues poner un broche, o pintar, o empastar una cartera, o poner vivo. Pero vamos, yo creo que para la juventud... La cadena tiene ese joven, problema, Para la gente joven, aquí en Ubrique no falta el trabajo, Para la gente que tenemos 45 años para arriba, sí, que pagamos más. Complicado. Pero la gente joven es todos los días. Entonces, bueno, las de 45 tú buscas y también encuentras. Que soy una vieja y me sale trabajo, cinco, pero es que no quiero trabajar. En la marroquinería. Ande sea buscar, me ha salido siempre. Pues y mira, otro me salen sin buscarlo, en la marroquinería, porque no veo. Si no, también tengo quien me dice quién te viene. No, es que la que es buena es buena. Y punto. Ese hombre que ha mandado el WhatsApp ahí, yo... Por cierto, que te ha mandado un mensaje, perdónalo, tu club de fan. Vamos, que yo tengo un club de fan, un grande, Rocío. Ese hombre que ha mandado el WhatsApp ahí, que sé más o menos quién es. Y la verdad... ¿Te refieres a...? Al hombre que ha mandado un WhatsApp ahí, un tal Juan, que tú has dicho. Pero con respecto a qué, a las tareas. De las tareas, vale, y cosas, vale, de perfecto. Me supongo que es el mismo, porque yo ya he estado, que ha estado hablando conmigo de unos temas y sé por dónde le va la guarmolín. Pero hay que comprender al hombre que coge la tarea. Mira, si le ha quedado una paga de una miseria y ese hombre debe y él lo puede pagar haciendo su trabajo, que se va en trampa y que le quiten la casa y está todo el día del ayuntamiento pidiendo, Manolo. Yo no entro eso para acá, yo no digo. Pues yo digo eso porque, porque yo, como he visto, necesita niño que tiene dos trabajos y tres, y si ese hombre no hace daño, y el que no trabaja es porque no quiere, te lo digo. Y porque punto. Yo lo único que he dicho para acá, que ese hombre ha puesto en contacto conmigo, que yo sé por dónde va. Sí, y sí. Todo eso. Que nada más el caso. Nada más. Que pero este, que no le estén quitando el trabajo a nadie. Que le esté quitando el trabajo a nadie ni ese del camino. Bueno, dice no, otro oyente, otro Juan, dice que en la empresa donde trabaja hay 500 trabajadores y no hay ni un representante laboral. Dice, hacen con nosotros lo que quieren. Hombre, a partir de 6 trabajadores. Lo que pasa en estos casos es que ningún trabajador cuando hay elecciones exactamente quiere ser porque son señalados. Ya empiezan que si te ha comprado el empresario, que si eres un doctor, salga con una tú el super Hercula esta tú a lo otro. Ya es difícil. Por eso mucha gente no quiere esos problemas. Pero yo creo que es obligatorio que tenga. Sí. Es obligatorio. Otro oyente dice que ni en General Motors se echan 12 horas diarias, como dicen que se trabajan aquí. ¿Y qué? Bueno, ¿qué son 12 horas? Pero no se trata de lo que tú hayas hecho. Que nada, que la juventud quiere trabajar muy poco y ganar mucho, y no puede ser. Yo creo, yo tenía que ser algo del gobierno. Que lo de con trabajo, la de trabajo, porque está de trabajo. Del trabajo. Porque es que lo queremos todo con lo fácil que lo tenemos. Si estamos no, viviendo como un rey. Pepe, estamos viviendo como un rey. Todo el mundo. Teniendo en sus casas dos coches, dos pisos, un piso en la playa. Y tienen que, tenemos quejas, por Dios. Hoy yo no sé, ¿eh? Tú tienes quejas. Como tú tienes, con todo lo que tú tienes. Yo gracias a Dios no tengo que. Exacto. Y al trabajo que le tienes. Con la paga que me queda, me ha quedado. Pero vamos a ver, si teniendo salud se tiene de todo. ¿Sí? La vida hay que tener salud, no es. Yo que le doy gracias todas las mañanas cuando me levanto a Dios por estar viva. Y por vivir como estoy viviendo. Bueno, sigo trasladando los mensajes de los oyentes. Que ahora se lo complican todo mucho. Dice un oyente que los pedidos en esta fecha. Dice que los pedidos están por fecha desde diciembre para todo el año. Imagino que entran por fecha, sí. Quería decirlo antes. En Navidad para todo el año. Entran por esta fecha. Las grandes empresas, claro, ya te lo van para el programa. Es semanal. Un oyente comenta que los niños se ponen enfermos y cuando sus padres los llevamos a los médicos, al médico te descuentan las horas. Dice que entonces los menores que deben de ir solos al médico, solo te pagan cuando es para ti. Qué barbaridad. Se queja verdad, precisamente de cuando tienen que llevar a los hijos al médico, sí. Le descuentan esas horas. ¿No? El convenio de administración no te pasa eso, de la administración. Hombre. No te des cuenta si tienes que ir con tu hijo. Con tu hijo, con tu marido. Con tu mujer, ni nada. Puedes ir tranquilamente. Eso ya no, porque eso es males mayores. Un oyente le comenta a Patrick que la gente no, la gente de práctica tiene que tener todo correcto, porque son vigilados con lupa. No les mandarían el dinero de las subvenciones en caso de que hubiera alguna irregularidad, lo que nos comenta en relación a lo que hemos comentado antes. ¿Y tú has estado de práctica en la empresa? Yo he estado de práctica en la empresa. Que se refiere que cuando están de práctica, dice el oyente que lo tienen todo correcto porque hay más vigilancia. Pero yo, hombre, yo no hablo por mí, yo hablo por la gente con la que estaba. Y entonces yo he escuchado y he visto, ¿no? Ya te digo que mediante paneles informativos en la fábrica se ponía de tal día hay vacaciones, de tal esto, y por eso lo sé, y por las compañeras mías de trabajo. Ah, pues mira qué bien estabas, porque yo no sé cuánto. ¿Y por qué también yo pude ser de esta sesión? Porque eran de práctica. ¿No le gustaste o qué? No, Paca, que la vida es así. Pero fue la superculas, dueño, sí, hombre. Y te quedas así. Vamos a ver. ¿Que no? Yo termino mis prácticas y tengo que seguir haciendo lo que el curso que estaba haciendo. ¿Todo el mundo se coloca la de las prácticas? No, todo el mundo no se coloca la de las prácticas. Vamos a ver, Paca, no voy a hablar porque no quiero hablar. Entonces, todo el mundo no se coloca porque nosotros éramos 10 personas y de las cuales íbamos a 3 empresas, y en mi empresa donde yo estaba trabajando se quedó la que le chupaba el culo. Sí, que ya. ¿No está? No, pero es que lo digo con porque Haciendo referencia a lo mío. Referencia Paca. Bueno, las prácticas es como una ampliación del curso que está haciendo. Claro, no tiene ni la obligación la empresa de que ni nada, sino es una ampliación del curso que tú necesitas tantos días de práctica y claro, ya está. Media del curso. No te queda. Lo que está quedando claro es que hay un descontento generalizado en el tema de las vacaciones en el ámbito laboral en la marroquinería de nuestra localidad. Muchos oyentes se quejan, nos exponen su caso personal, pero estamos viendo que es algo, un problema generalizado, ¿no? Que, por ejemplo, otro oyente dice que también trabaja en una fábrica grande y pusieron el papel ayer a las 8 de la tarde para decir que trabajamos el puente y no los cambian por el 23 y el 30, pero el jueves y el viernes hay que trabajar, o sea que no tenemos vacaciones. Es lo que dice otro oyente con respecto a las vacaciones de Navidad, que están ya ahí a la vuelta de la esquina, claro, y al algunos final, parece ser que las van a tener. Claro. Porque tienen que trabajar luego. Con respecto a las prácticas, los trabajadores en práctica, dice un oyente que si no se enseña y no nos dan oportunidades de aprender, es imposible que tengamos experiencia y trabajo, claro. En relación a los trabajos de práctica. Bueno, está claro que hay un descontento, vuelvo a repetir, entre la población ubriqueña en el gremio de la marroquinería por el tema de las vacaciones. Están llegando muchísimos mensajes en este sentido. Otro oyente dice que para quejarse, que para qué quejarnos, debemos de sentirnos afortunados, dice otro oyente. Otra dice que, otra dice Paca que gracias a Dios los tiempos ya han cambiado, no sé en qué sentido lo decía. Pero bueno, en algún comentario que tú has hecho. Otro oyente dice que no quiere privilegio, solo que se le aplique el convenio, que no se trata de que nos den privilegio, sino lo que nos corresponde. Y David dice que la que dice que echaba 16 horas todos los días, pero que ahora trabaja, que ahora no trabaja es porque no quiere, dice. Me imagino que se refiere a, claro, es lo que yo he dicho. A Patri, ¿no? Dice que los niños que no quieran, los niños que no tengan trabajo ahora mismo es porque no quieren, porque de verdad que es que todos los niños lo tenemos más duro, la gente más de una edad, que los niños jóvenes y que las personas más mayores, porque las personas de 50 años también creo que tienen más. Este oyente se refiere prácticamente a, independientemente del número de horas que echemos, que todo se haga por lo legal, que no tenemos que echar 16 horas al día, tengamos capacidades físicas o no. Es de 8 horas, que no hay que echar. Si de todas maneras una persona que trabaje más de 10 horas ya no rinde. No. Como al principio. La persona joven rinde hasta... ¡No! Te digo... Hasta 12 persona, horas de trabajo y 14, que de... no debe de trabajar es tantas horas, de acuerdo, pero una persona... Pero no rinde tanto trabajo, como al principio de la mañana. Pues será lo bueno, claro, vamos claro a ver, que no, está, llega vamos a cerrar ya este tema. Que no hay derecho a trabajar 12 horas, por supuesto. Vamos a cerrar... Perdona, y cuando bajen el horario laboral, que van a bajar más horas... Que pongan 30 horas. Va a ser el problema de tener que trabajar 12 y no pagarte más que 8 y... Cuando la pongan en 30 horas, ¿qué? Pero si la ponen y se lleva a cabo muy bien, pero lo malo es que bajen las horas, todo el mundo contento porque ha bajado la hora, y a la hora de colocarte te dice no, la han bajado el gobierno, pero aquí se trabajan 12 horas si quieres y no son lo que... Entramos de 8 a 8 y no reza nada más que las 8. Las otras 4 las dejamos en paréntesis. Pero yo no, pues mira, yo la semana pasada fui a una entrevista de trabajo. ¿Y? Pues el problema es el ¿y? ¿Y después qué? ¿Y? Tienes que trabajar un montón. No era en una fábrica, ¿eh? Era en un comercio. ¿De fuera? Lo primero que me dijo el chico, que sí, pero claro que mi edad, que claro que con mi edad se podían contratar dos personas, porque tenían... lo segundo era... que el primer mes de práctica y que me pagaría 680 euros. ¿Cuánto? 680 euros, trabajando hasta sábado. Pero si lo mínimo son 900, ¿cómo digo la pagada? Trabajando hasta sábado, sí, la nómina, me dijo, la nómina va más dinero. Eso es 900 mínimo. La nómina va más, pero lo mínimo. Durante tres meses, 680. Y luego me subirían a 730. Trabajando sábados incluidos, ¿eh? Pero el horario, porque tú trabajas sábado y domingo, pero ya las horas, las 30, 35, comercio, 40 horas... Comercio. Horario de comercio. Un horario de comercio. Que no eras por la mañana nada más. Mañana y tarde. Mañana y tarde. ¿Cuántas horas en total? Limpiar, preparar escaparates y todo. No me llamaron. Vamos, yo lo tenía súper claro. Porque cuantito me dijo, hay personas, hay niños más jóvenes. Él quería una persona que tuviera toda la libertad del mundo. Yo, hombre, no tengo carga, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Qué puedo llevar? tengo una, no tengo ya conciencia de una persona más mayor que una niña de 20. Pero claro, en el momento de la edad, me dijo, claro, es que tengo muchas niñas que es que con la edad de dos, con la edad, con dos niñas, sale tu contrato y puedo meter a dos. Pero con ese precio, ¿eh? Y ahí está, abierta la tienda y no deja de estar. Pero claro, es que no. Si no nos quedamos. Claro. Si tiene gente que lo hace por menos, pues nada. Y el primer mes, y el primer mes te lo dice, lo práctica. Y los contratos, que esa otra te lo hace de tres meses en tres meses. De tres, pues mira, además. Bueno, pues eso no es malo. Porque así he estado yo trabajando durante 20 años. De tres meses en tres meses. Oye, es que hay mucha gente que lo hace mensual para salir de las bullas. Bueno, otros tres meses. Y luego. Tres meses y luego. Bueno, tenemos una cantidad de mensajes tremendas que no nos va a dar tiempo a leer ni la mitad de los que se nos van a quedar colgados. Sí que, además, bueno, Basilio, un mensaje, Frank, adelante, Paca. Que yo le doy gracias a Dios que soy afortunada porque he trabajado mucho, pero a gusto. Y cuando he trabajado por mi cuenta, me han pagado lo que yo he pedido por mi trabajo. Que no me ha convenido, le he dicho que no a la persona. Que tengo que ir a otro sitio, voy a otro sitio. Pero lo que pasa es que ahora o nos da miedo o algo raro es. No, que eso lo he encontrado siempre. Eso, ¿eh? Para acá, eso eran otros tiempos. No, otros tiempos no, que yo se he jubilado a 3 años, nada más, ¿eh? Sí, pero variaba de hoy en día. Hoy en día deja mucho que desear. Bueno, pero también, si tú has tenido la suerte que ha llegado a un sitio, has pedido lo que tú. Y me lo han dado, ¿eh? Te lo dabas. Hay otra gente que llega a los trabajos, lo pide y dicen, pues no te lo doy. Yo estaba sustituyendo una y el número doble de lo que se. Está claro que cuando esta mesa saca, en este caso los oyentes han propuesto esta cuestión esta tarde, está bien claro que cuando tratamos temas de este tipo, no nos sentamos en la mesa con papeles ni con datos. No. Porque ni siquiera sabemos lo que nos van a plantear los oyentes. Aquí no tenemos una contestación, sino una opinión que dan los. Con tertulio, bueno, pues de una manera también que, nos sale del corazón. Que tampoco es que estamos aquí para arreglar nada, pero sí que sirvamos también como hilo conductor para que este tipo de prácticas bueno, pues no se lleven tan a cabo y que no se conviertan en lo habitual. Esperemos que sean habas contadas en este sentido y que haya empresas, cada día esperemos que haya más, que cumplen el convenio a rajatabla también en el tema de las vacaciones, que estamos viendo que se acercan y está habiendo polémica en este sentido. Le damos un poquito de voz, ¿no? Bueno, a la gente. Vamos a, claro que sí, eso este es el alcalde que tienen para colgar este problema. Que aquí nos quejamos de todo eso, pero que también nos gustaría que los empresarios, alguno, el que quiera, pues que nos llame también y ellos pongan también sus problemas. Estaríamos encantados. No solamente de pregunto yo, que si por ejemplo, la hora de las empresas, está lo que nos están llamando, los trabajadores que llaman, ¿quién los defiende? Los defienden los sindicatos, ¿no? Supuestamente. Si los sindicatos no los defienden, ¿quién defiende? ¿Quién lo puede? ¿A quién pueden echar manos a que los defienda? Pues imagino que tendrán que ser un abogado privado. ¿Abogado? ¿Por qué abogado? Es que no, alguien del gobierno no te puede defender, el ministro de trabajo, el delegado de trabajo, o el concejal de trabajo, ¿quién no? O tenemos que ya empezar a gastar dinero con abogados y porque yo pienso que todos los organismos tienen gente que te representa. Hay un delegado de trabajo, un concejal, yo no sé si es concejal de trabajo, pero delegado de trabajo tiene que haber, ¿no? Delegado de trabajo en la empresa, ya lo he dicho antes. En la empresa no, yo me refiero al gobierno. En el gobierno. En diputación hay alguien que nos pueda defender, es cuestión del trabajo, si no nos defienden los sindicatos o no llegan a un acuerdo los sindicatos con los empresarios, ¿quién nos puede defender? Pero se puede preguntar. Bueno, pues como digo, descontento generalizado en algunos sectores de la marroquinería por el tema de las vacaciones, que están ahí a la vuelta de la esquina y ya nos comentaba precisamente un oyente que era la que planteaba este tema y hemos visto que no es una cuestión aislada, sino que son varias empresas y varios trabajadores los que están afectados precisamente por que no van a poder disfrutar de sus vacaciones de Navidad. Por muy merecidísimas que las tengan. Muy triste, pero esperemos que eso solucione esta cuestión. Empezábamos hablando del tema del colchón. Te avisan desde, se supone, tu centro de salud diciéndote que hay una campaña de información acerca del ictus y que van a pasar unos especialistas por tu domicilio para explicarte y para de paso ya te venden un colchón o te estafan con un colchón que vale 70 euros, dice Patri. Son 70 euros todos los meses durante vete tú a saber cuántos años. Pues bien, una llamada que un WhatsApp que recibimos en este caso nos dice que acabo de mandar a mi madre un WhatsApp porque es mayor para decirle lo de la estafa referente al ictus. me acaba de llamar por teléfono diciéndome que ayer mismo llamaron preguntando por ella con su nombre y apellidos. Esta oyente dice que, bueno, pues que le contestó que estaba sana como una pera, muy bien que hizo, y que no necesitaba saber más nada de esta campaña de Ictus. Le dio incluso las gracias por su buena atención esta persona, que fue además de pilla educada. Tengamos en cuenta que este caso ya, la policía local de Ubrique está alertada ante esta situación, ante este timo. Y bueno, pues esta mañana nos decían precisamente que trasladásemos a la población local, en caso de que reciban una llamada, que se pongan directamente en contacto con la policía y que evidentemente, bueno, pues no tienen por qué concertar esa cita, porque además ya decimos que te llaman con nombre y apellido, te dicen que vienen del centro de salud para darte esa información acerca de y no es mejor contactar con coger cita con ellos y que esté la policía esperando el evento. Pues claro, ¿no? Claro. Pero dice, vale, mañana a las 4. Pues yo lo tengo fácil. Bueno, un oyente nos manda un oyente. La policía adentro, ¿no? Vale, nos manda un oyente que dice que le ha llegado a su móvil que están haciendo un ataque por móvil de suplantación de identidad. Te mandan un SMS, se supone que de la Seguridad Social, diciendo que accedas a tu vida laboral desde un enlace que te dan. Ténganlo en cuenta que también es otro timo. Nos manda ese oyente, a nivel de España entero, ¿eh? Bueno, rápidamente. ¿Qué es lo que te hacen con eso de la vida? Pues imagínate que... Hay un préstamo, lo tienes que estar pagando toda la vida. ¿También? Bueno, ténganlo en cuenta, que nadie nos va a regalar nada, que tengamos mucho cuidado con las nuevas tecnologías, porque a través de un WhatsApp nada más, o contestar un mensaje que nos llegue, podemos buscarnos un problema bien. Ante cualquier duda, no hagamos nada y consultemos con la policía. Con los niños, con nuestros hijos. Rápidamente, la voz digital se hace eco estos días de los pueblos de Cádiz con más ambiente navideño. Y tenemos que decir que Ubrique forma parte de esa lista de pueblos, además es el primero que aparece en esta lista. Ubrique, dice, reza al titular, se transforma en un auténtico portal de Belén cuando se acercan las fiestas navideñas. El acceso a la localidad es un lujo para la vista, ya que se puede tener una vista general del pueblo perfectamente decorado y, debido a su emplazamiento, ofrece una belleza que merece la pena disfrutar. Además, la localidad vive gran ambiente navideño con la organización de diferentes actividades, sobre todo con la presencia de los vecinos en las calles. En los últimos años se ha puesto en marcha una curiosa iniciativa que consiste en la elaboración de un gran roscón con motivo de la festividad de los Reyes Magos, que el pasado año llegó a medir 50 metros, recoge la noticia. Además, también se organizó un espectacular Belén Viviente, que este año será el 14 de diciembre, en lo que será la 19ª edición. Bueno, pues es una noticia que viene hoy a nivel provincial, que habla precisamente del ambiente navideño tan bonito que tenemos en nuestra localidad, que sí que, que se presta a Ubrique con el encanto de sus calles y bueno, pues esa perspectiva de cuando entramos por las cumbres que vemos el municipio en su máximo esplendor, con las luces, ese peñón, un portalito, ese peñón de la cruz, lo bonita que lo ve allí iluminada, eso queda muy bonito, queda precioso. Pues nos alegra leer el periódico cosas buenas de nuestra localidad. Así que vamos a disfrutar de la Navidad. Esperemos que los trabajadores también puedan disfrutar de la Navidad con el alumbrado espectacular que va a encenderse ya mismo y por supuesto con su familia, disfrutando de lo suyo. Más noticias. Eli Bueno, Manuel Canto y Sergio García van a ser los Reyes Magos del Belén Viviente, que organiza cada año la Plaza de la Verdura y el Casco Antiguo. Y el cartel ha sido una fotografía de Noelia Casilla, que digamos la mejor imagen del Belén del pasado año, que está ambientada en el puesto de mimbres que se coloca en la calle Caracolillo. Bueno, pues enhorabuena a los participantes, a los Reyes Magos. La semana que viene a ver si damos la identidad de San José, la Virgen María y el niño, que también es otra de las figuras importantes que está muy en el Belén, ¿no? Y a disfrutar del Belén, la noticia del diario La Voz lo recoge e invita a todos los ciudadanos de la provincia a que nos visiten en esta fiesta navideña. Bueno, pues Paca, muchas gracias por acompañarnos. Pepe, Manolo y Patricia. Sí. Rocío, hice ustedes a la Candelaria y viví la vida, hijo. Y bueno, pues esperemos que este tipo de programa... bueno, pues no nos digan cosas malas del trabajo y que nos lleguen con alegría, claro, que es lo que queremos, que se solucione este tipo de inconvenientes. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.